teatro, algo que nos encanta, pero aparte por un encuentro que se viene, que va a ser el 10, el 11 y el 12 de abril, o sea, ahora, este fin de semana, para todo eso que se llama Encuentro. Qué lindo, me gusta el nombre. Grita Teatro está con nosotros, es actriz, también estudiante de teatro, recibida en La Plata. Sí, sí, muy sí, bien, sí. El Centro Cultural, si los hay, La Plata, ¿eh? Hablamos de Nadia Terrabecchio. Si lo pronuncié mal, corregime, no hay ningún tipo de problema. Bueno, Nadia, un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está, nos encanta el teatro. Gracias, a mí también. ¿Hay que educar al público para ver teatro? Sí, hay que educarlo. Bien ahí. Se educa como en la estética, digamos, pero es algo, es un lenguaje que está en todos porque es ritualesco. Está desde hace mucho. Todos jugamos de niños, entonces hay códigos que los manejamos todos. Mirá qué lindo lo que decís, ¿eh? Bueno, sos parte de la organización de este encuentro Grita Teatro. Me encanta el nombre, me encanta el nombre. 3 días a puro teatro en la ciudad de Concordia. A puro teatro, sí. ¿Qué busca el encuentro? El encuentro busca encontrarnos, justamente la palabra, aunque sea redundante, pero encontrarse el público con los actores, compartir, que sea algo para todos, justamente que pueda llegar a personas que a veces no van al teatro. Esta es la oportunidad. Aparte, va a haber obras de todo tipo, para gente grande, para niños, para niñeces también. Nutrida agenda. Sí. Bien ahí. Muy en espacios abiertos, espacios cerrados, hay de todo. Tenemos un popurrí de cosas. ¿Cómo, si yo te hablo de la génesis de esto, cómo surge este encuentro, cómo va tomando forma y puntualmente para hacerlo, realizarlo acá en Concordia? Bueno, muy buena pregunta. a través del colectivo Las Cuencas y El Histrión, que son ellos dos, digamos, que nos convocan a nosotros como para colaboradores. Y bueno, y ellos organizaron todo y hace meses que venimos con la programación, los lugares, la selección de los elencos, porque hay muchos elencos, se presentaron muchas obras, y bueno, con requisitos que iban pidiendo, ahí se fue seleccionando. Perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Podemos hacer un repaso? Sí. De lo que, ¿actuás en alguna? No, yo estoy en organización. Es un montón, ya igual. Ya está, no, obviamente. Si no, tenés que tener la cabeza dividida en dos cosas. Igual, re lindo también estar del otro lado, porque uno ve como todos esos detalles en los que hay que estar. Y ya te voy a contar más de qué va. Igualmente, te voy a seguir preguntando después de... Pero vamos a hablar de la agenda para que la gente vaya incorporando lo que va a poder ir a ver y organizarse en el tema. Para que yo me guardo las llaves siempre. Ahí está, ¿eh? De lo que puede ir agendando para ir a disfrutar de teatro, ¿eh? Yo creo que el teatro está en un escenario muy complejo. Sí. Pero a su vez en un buen momento. Sí. ¿Cómo lo explico a esto? La gente quiere ver teatro, pero hay un escenario completo por los ajustes, los recortes, la situación económica. Vos haces una obra y obviamente querés que se pague una entrada, aunque a veces son muy accesibles para el público, termina siendo un gasto. Nosotros no lo tomamos así. Pero un buen momento para la gente quiere ir, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Aparte es una herramienta de transformación social. O sea, el mejor teatro creo que salió en esos momentos donde la situación social estaba mal. O sea, el arte es una forma de expresar esas cosas que a veces no nos dejan decir. Ya lo ves en la música, lo ves en el teatro, en el cine... Sí, en los libros. Viste que eran los lugares de resistencia a muchas situaciones complicadas o a los poderes de turno. Los lugares de resistencia era el teatro. Tal cual. Bueno, dale, ahora sí, yo me voy, viste, por las ramas. Sí, yo también. Vamos a hablar de la agenda. Bueno, en principio que es este fin de semana, o sea, este fin de semana, gente, ya, ahora. 10, 11 y 12 de abril. Y vamos a estar en varios lugares. Ahora voy a tirar la agenda. Perfecto. El viernes 10 empezamos a las 11 en la Escuela Borges. Bien ahí. La obra El Pañuelo. Lo hacen Escenas sin Muros. después a las 5:30 en Plaza Sol, ¿verdad? El elenco infantil de Nachito Coco. Uh-huh. A las 6 los libros de Carafufú con el colectivo de Las Cuencas, todo eso en Plaza Sol. Bien. Y después nos trasladamos a Pueblo Viejo. A las 7:30 historias que buscan ser contadas de Serendipia Teatro. Uh-huh. Y a las 9 La Libertad Miserable de Inmanencia Compañía Teatral. Uh-huh, uh-huh. Qué lindo. Bueno, es importante esto, sacar entrada, sí, porque por lo menos para lo que es sala, están como contadas, uh-huh, las entradas. Claro, ahora, hay cupos limitados y claro, aparte, exacto, si la compras o adquirís antes, tenés cierto beneficio en el costo, ¿no? Sí, ahora, uh-huh, voy a decir también lo de las, uh-huh, entradas. Sigo con el sábado. Uh-huh. El sábado 11, que para nosotros es el día más lindo porque, uh-huh, se va a compartir un montón. A las 10 en Pueblo Viejo hay un taller, porque además de obras también va a haber talleres. Bien, bien. Que se llama Principios de la Dirección Teatral y Puesta en Escena y lo da Niño Mailén. Uh-huh. Después, en La Cigarrera, a las 7, El Sueño de los Zánganos, uh-huh, de Inmanencia Teatral también, compañía teatral. Y a las 9, 50% off Noche de Mujeres, con elenco concertado. Está buena. Dice que está muy buena esa, no, sí, la, me invitaron varias veces, pero no he ido todavía. Así que tengo la oportunidad. Yo todavía no la vi, mm, pero recién antes de entrar vi unas fotos y dije, fa. Sí, sí, sí. Promete. Claro. Promete. Y después te cuento, a las 10:30 El Éxito es Otra Cosa con La Maca en la Luna. Mm-hmm. Esto sí iba a ser en Palrío, pero bueno, por situaciones. Fuerza que, mayor, como viste que Fuerza se mayor. No es en Palrío, mm, y bueno, pronto se va a comunicar en las, perfecto, redes en qué lugar es, hoy seguramente. Mm, mm. Lo importante de esto es que esa noche, la noche del sábado, se va a hacer una peña teatrera, mm, además del stand-up este. Va a haber una olla popular, mm, la idea es compartir entre todos, y bueno, están, mm, todos invitados los que quieran ir, mm, bienvenidos. Perfecto, ahí está. Bueno, en lugar de esa, vamos a estar anunciándolo. Sí, sí, perfecto, va a estar hermoso eso. Mm. Después, el domingo 12, en Pueblo Viejo, de 11 a 2:30, otro taller, mm, El Saber Teatral como Patrimonio de la Comunidad, que lo da Ignacio Moná. Bueno. Y de una a 3:30, taller intenso con Patricia Herreta, bueno, Pato. Después nos trasladamos a Plaza España, de nuevo un espacio abierto. A las 4, el elenco infantil de Taller Nachito Coco. A las 4:30, Cuentos de Papel con los Tinguiritas. Y después nuevamente nos vamos a Pueblo Viejo. Ahí está. A las 7, La Tierra Rota con La Maca en la Luna. Uh-huh. Y a las 9, Mate con Coca de Elenco Concertado. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, nos acompañan La Cigarrera, que ya, uh-huh, habíamos hablado, Pueblo Viejo, apoyan Educación Cultural de Subsecretaría de Concordia y la Municipalidad de Concordia y Contier. Uh-huh, uh-huh. Pero no olvidarme de nada porque esto es muy importante. Bueno, el tema que me dijiste que me ibas a aclarar, el tema de las entradas, por, sí, los que están escuchando, por el hecho de adquirirla en los espacios seguramente o no, o vía redes sociales. Bueno, te cuento, a ver, uh-huh, acá. Para reservar la entrada, uh-huh, es en Pueblo Viejo. Y voy a pasar un teléfono, ¿puedo? Sí, cómo no. 345-424-4735. Uh-huh, uh-huh. Lo vuelvo a repetir. 347-35. Perfecto, ahí está. Ahí se estarían reservando las entradas. Uh-huh. Bueno. Decirles esto, ¿no? Anticipada siempre tiene un cierto beneficio. Sí, y hay un combo de dos entradas también para el mismo día que sale más barato. Ahí está, buenísimo, ahí en ese número. Bueno, me dijiste fuera del aire que también hay redes sociales, seguramente con la información, sí, sí, el, sí, Instagram. Sí. Toda la información, uh-huh, que acabo de decir está más detallada, uh-huh, en el Instagram, que es gritateatro.encuentro. Uh-huh. Además, si ustedes abren el perfil, hay un link ahí abajo de toda la información. Vos, a través de ese link, lo cliqueás y tenés la posibilidad de anotarte a los talleres, bien, desde ahí. Bien, y todo eso con cupo, ¿no? Porque obviamente, así que anticipate, hacelo lo antes posible. Bueno, agenda nutrida. Sí, y, sí, sí. Aparte, mucha gente circulando por Concordia, ¿o no? Va a estar re lindo. Uh-huh. Los talleres también están muy buenos, uh-huh, porque están abiertos a toda la comunidad. Uh-huh. Son prácticos y teóricos. Uh-huh. La gente que le interesaría, por ejemplo, mostrar cosas o no sabe cómo arrancar, cómo organizarse, bueno, hay talleres que específicamente direccionados para eso, para organizarse y bueno, también poder producir. Todos tenemos cosas para mostrar y decir. Seguro. Está bueno. Los talleres obviamente se abren para todo, pero es apuntado al mundo del teatro. Pero las obras la abrimos a la comunidad, vayan, aprovechen, tenés obra por todos lados y en lugares que siempre hay que destacar, ¿no? Y me imagino vos que sos gente de teatro, los lugares hay que defenderlo, ¿no? Lo que es La Cigarrera, Pueblo Viejo, lugares de resistencia, importante, ¿no? Totalmente, son lugares de resistencia. Re valiosos, que se sostienen. Bueno, ahí saludo a toda la gente de Pueblo Viejo y a, obviamente, a la gente de La Cigarrera, ¿eh? Así que, bueno, ahí está, Grita Teatro. Esperemos que sea, es la primera vez. Sí, es el primer encuentro, a mucho pulmón, la verdad que mucha gente nos ha ayudado con los sponsors también, si alguien está interesado, también invitarlos a que ingresen al Instagram y se comuniquen a través de ahí, pero bueno, por ahora, esto, comunicar que ya arrancamos este fin. Y la idea es generar tipo un ciclo que se vaya repitiendo así, porque sí, que está bueno. Estaría buenísimo, sí. De que este como que sea el puntapié inicial para un ciclo que de vez en cuando se haga Grita Teatro. Qué lindo, ¿eh? 10, 11 y 12 de abril, Grita Teatro. Perfecto, con una agenda nutri. Yo ya me agendé un par, ¿eh? Ya me agendé un par que voy a ir, ¿eh? Así que bueno, ahora la parte netamente organizativa, pero siempre trabajando con el teatro. ¿En alguna obra estás trabajando en algo relacionado al teatro para presentarse pronto? Yo, esto es más personal. Sí, esto es más personal. Sí, estoy trabajando en un monólogo. Bien. Y necesito, necesito un director que me dirija. Necesito que me dirijan. Pero estoy muy contenta. ¿Lo estás armando vos, tipo de dramaturgia tuya también? Sí, es una dramaturgia mía que salió de. Fue vomitivo porque fue mucha ira y ahora necesito acuerpar todo ahí eso. Ahí está. Por eso también el director. Bueno, va a aparecer uno, seguro hay grandes directores acá o directoras también. ¿Estudiaste en La Plata? Estudié en La Plata. ¿Qué te llevó a estudiar teatro? Acá en el examen individual para ver la nota final. Bueno, acá, Concordia, yo terminé en Borges. Creo que fue un poco la escuela, la educación que tuve ahí, todo lo que me nutría, ¿no? Las cosas que me preguntaban. Siempre había como una indagación interna. Y después Migoni. Carlitos creo que fue como mi referente. Mirá. Él me dijo algo que a mí siento que como que me vio como artista. ¿Vos ibas al grupo Mente? Sí, yo iba a Mente, hicimos una obra y todo. Y eso quedó en mí, ¿viste? Y después, bueno, animarse a jugar. Y me fui a estudiar otra cosa, nada que ver. Bien, terminaste el secundario y te fuiste a estudiar. Me fui a estudiar medicina, bien. Fue alta crisis después porque me di cuenta que no iba por ahí. No iba por ahí. Y me animé, animé al arte y acá estoy. Ahí en La Plata que tiene una movida cultural. Bueno, yo te comento rápidamente, acá hay un micro de cultura, que cuentes con el espacio cuando quieras, que lo lleva adelante Paula Migoni. ¡Ah, qué todos los juega a las 10, ¿no, Pablito? Es Paula Migoni, hace un micro de la agenda cultural, así que se va a poner muy contenta cuando le cuente. Ay, esto. Gracias, qué hermoso. Así qué hermoso. Que contá, después te vamos a generar el vínculo con ella para que le pase más data, ¿eh? Porque bueno, lleva adelante ya desde el año pasado la agenda cultural del programa, así que obviamente es la hija del gran Carlitos Migoni, ¿eh? Y bueno, llegó a estudiar teatro. ¿Un día te animaste? Sí. Y fuiste, te anotaste y descubriste un mundo. Sí, la verdad que todo como orgánico lo sentí, como que sí, quiero vivir así, o sea... hay algo que tiene el teatro que cuando te atraviesa en la vida te da muchas herramientas, ¿viste? Capaz vos estás muy nervioso, pero tenés esas herramientas, no sé, para ver situaciones que a veces son muy absurdas o transitar problemas también. Tiene muchas herramientas, la verdad, es recomendable para todo el mundo. Todo el mundo debería hacer teatro. Hoy te lo contaba fuera del aire, pero te lo voy a contar al aire. Lo veo re valioso. Tengo una hija, bueno, todo el mundo sabe porque vivo hablando, porque es mi hija, obviamente, es una genia, que aplica en el teatro en la educación. Qué bueno eso, ¿no? Sí. Tendría que ser más igual, me parece. Bueno, soy profe de teatro también. Bien ahí, mirá vos, ¿eh? Y sí, la verdad que tuve la posibilidad de trabajar en primaria, en secundaria y en jardín. Y es fantástico porque el aprendizaje de la escuela se hace significativo. Se pasa a través del cuerpo. Y el teatro termina siendo como algo transversal. Como algo que colabora a las otras materias. Y no queda en una palabra solamente, sino que es transitado, atravesado por el cuerpo y obviamente por la emoción. Entonces el nene aprende mejor. Eso no se lo olvida más, pues lo pasó por el cuerpo. Sí, es hermoso. Sí, yo lo veo así, ¿eh? Muy autogestivo el teatro. Eso sí. Es como que vos posiblemente sea la actriz y tengas un director o una directora, pero después tenés que abocarte a todo eso. Te da un montón de herramientas, ¿o sí, no? Sí, por suerte sí. Y ahora en todo lo que fuiste haciendo con el teatro, ¿generaste referentes así? A mí me sorprende en el teatro que muchos hablan de referente, y me gustó lo que dijiste porque lo nombraste a Carlitos Migoni. Mucha gente del teatro, el referente es el primer profe o un profe de la escuela, y después sí, un actor de teatro que le gusta mucho y estas cuestiones. ¿Te pasa eso? Sí, sí, tengo referentes. Tuve otro también, Juan Pablo Tomás, de La Plata, un gran actor también, y profe que él me quemó la cabeza para que haga el profesorado, hacelo. En ese momento teníamos otro gobierno y me decía, bueno, es asible, no sabés nunca qué va a pasar en este país. Me decía. O sea que, para explicarle a la gente, van por carriles diferentes. La carrera de teatro y lo que es el profesorado. Sí, totalmente. O sea que vos hiciste dos carreras ahí. Sí, sí. Bien, uno se puede formar como actor. O como bailarín, o sea, sos intérprete, y después por otro lado tenés el profesorado, que bueno, el profesorado te da otras herramientas para comunicar eso. Buena aclaración. Así que bueno, mirá, una profesora, una actriz, una profesora de teatro, ¿eh? Gracias. ¿Ves el escenario complicado para el teatro? ¿Viste que hubo anuncios de este gobierno, ya que estamos hablando de gobierno? Ajuste, recorte. Sí, antes viste que había giras teatrales que las podíamos disfrutar en Concordia, que ahora están acotadas porque obviamente no tienen los recursos. La verdad que es triste, pero la veo complicada, pero yo creo que en este momento hay que resistir, y bueno, y como decíamos recién, creo que es el momento para crear, como que amerita crear más cosas incluso con esto que empieza a salir, porque uno no cuenta cosas lindas, o sea, no, lo que te pasa en el teatro, para que llegue al espectador, el espectador tiene que sentirse reflejado, tiene que sentir que le está hablando a él, que a él también le pasa eso, y a todos nos pasa, todos estamos en crisis. Sí, olvidate. Es muy difícil, pero bueno, sí, creo que es un espacio de resistencia en arte. Y después lo bueno que lo veo yo y te lo pregunto, es que hay como una gran comunidad del teatrero, del mundo del teatro, de abrirte la puerta a un espacio de teatro en Córdoba, vienen de Córdoba y acá le abren la puerta y van a parar en la casa de los otros actores. Sí, hay una gran comunidad teatrera, ¿o no? Sí, es hermoso. Bueno, lo que busca el encuentro un poco es eso. Bien ahí, conocernos bien. Entre todos, compartir esto y abrir, abrir caminos. Animarse también a mezclarse un poco. Sí, está bueno, ¿eh? Bueno, reiteramos la invitación, Naya, si te parece, ¿no? 10, 11 y 12... tenés un montón, entramos, ¿eso es para sortear? Sí. No, esto te lo dejo por si viene alguien a la radio, se lo lleva. Ahí está, y bueno, vamos a decirlo de acá hasta lo que es el viernes que arrancan las actividades, vamos a estar repitiendo constantemente las actividades, pero si no, entra en el Instagram, ahí lo dijo, ¿te acordás? Gritateatro.encuentro. Ahí está, ves toda la agenda, el tema de las entradas, bueno, todo. El tema de los talleres, ¿eh? Nadie, un gustazo tenerte en el programa. Muchas gracias. Ahora te vamos a generar el contacto con Paula Migoni para que puedan armar ahí la agenda y pasarle la data a ella. La verdad que un espacio que nos encanta tener. Así que te agradezco un montón y un gustazo conocerte. Muchas gracias. Contá con la radio para difundirlo, que venga en el futuro. Bueno, gracias. Ahí está, ¿eh?